Nosotros, los de cuarto. Capítulo 5. Jorge y Pablo. El amor no se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. Aquella mañana, las 5 calles que separaban el cole de su casa se hicieron eternas para Jorge. Había tomado la decisión de hablar con la señorita Paula y lo haría sin más. ¿Cómo voy a dejar que Pablo se siga llevando los billetes de la hucha en la que estamos ahorrando con tanto esfuerzo para el viaje de final de curso? Rumiaba mientras cruzaba la avenida. Ya le decía yo a Tony que ese chico era medio raro. Desde que llegó el año pasado, siempre me dio mala espina. Nunca habla y prefiere ir solo por ahí, haciendo sus dibujos en solitario, en vez de jugar a fútbol con nosotros. Sin embargo, nunca hubiera creído que fuera un ladrón. Ya ves, no se puede confiar en nadie, se repetía enfadado. Jorge entró al colegio como una bala, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera en Pablo el ladrón raro. Cuando la profe de música le preguntó si había traído la autorización para el concierto, apenas le contestó un sí de cabeza mientras sus piernas caminaban hacia su pupitre y sus ojos se clavaban en Pablo. ¿Dónde se esconderá el dinero que nos roba?, se preguntó intrigado, escudriñando atentamente cada centímetro del pupitre de Pablo mientras fruncía el ceño. En la mochila no creo, se decía, sería demasiado obvio. Justo en aquel momento, Pablo sintió el peso de unos ojos sobre sí. Se giró y le regaló una sonrisa. «Ladrón y encima hipócrita», le dijo Jorge moviendo en silencio sus labios. Tenía suerte de no ser como él. Y mientras ese pensamiento cruzaba su mente, una rara sensación de superioridad se instaló en su corazón, como una bandada de pájaros grises. Como movido por un resorte, se puso en pie y, derecho como un soldadito de madera, siguió sus ojos en dirección al pupitre de Pablo, pero giró y se colocó justo enfrente de toda la clase, aprovechando que la maestra de música estaba al final de la misma, entretenida enseñando a Laura a colocar los dedos para conseguir un mi en su flauta. Allí colocado, y una vez que tuvo la atención de todos los alumnos y también de la señorita, contó todo lo que había visto sin casi respirar, como quien vomita un atracón de donuts con chocolate. Gritó que Pablo vació la hucha y yo lo vi, que él no se dio cuenta que yo le estaba observando, que seguro fue él las otras veces. Y así, sin querer, comenzó a añadir algunos matices emocionantes a su relato, cosas que no estaba muy seguro de haber visto en realidad, pero que en su mente estaban perfectamente claras. Además, al fin y al cabo, ¿qué importancia tenía no ser del todo exacto si estaba hablando de un ladrón? Pablo no sabía dónde meterse. Todos le miraban con cara de pocos amigos. Jorge cada vez se hacía más y más grande allí parado enfrente de toda la clase, lanzando sus dardos venenosos. Y mientras tanto, él se hacía cada vez más pequeño, sintiendo cómo se hundía cada vez más y más en su asiento. Cuando el bedel fue a buscar a Pablo al aula, este se asustó. Nunca le habían llevado antes al despacho de dirección. Tampoco entendía muy bien por qué era necesario que cogieran la mochila. Al ponerse de pie, el pobre se había puesto rojo como un tomate, y aunque era invierno, no dejaba de sudar la gota gorda. Ayer te vieron manipulando la hucha que la profesora Paula guarda en el armario. ¿Es eso verdad?, le preguntó la directora sin mediar saludo. Te estoy hablando del dinero de tus compañeros, Pablo. ¿Fue así? Y mientras ella hablaba, el bedel sacudía con fuerza y sin cuidado todo el contenido de su mochila sobre el escritorio. El aire de la dirección se volvió irrespirable de repente. Se puso tenso y Pablo sentía que se ahogaba. Es verdad, pero no, contestó casi sin poder emitir sonido alguno de la angustia. ¿Puedes explicarte mejor? Y más vale que no me mientas, dijo la dire subiendo el tono. Es que no puedo, no lo va a entender, balbuceó en voz baja. Para entonces llegó la señorita Paula, que no dijo nada ni le acusó, pero Pablo pudo ver algo mucho más doloroso. la decepción en sus ojos, siempre llenos de ternura, y no pudo evitarlo. Comenzó a llorar y a llorar, hasta sumirse en un triste silencio, solamente roto por el hipo. «¡Llamen a la madre!», sentenció la directora furiosa. «¡Que se lo lleve! Tiene 3 días de suspensión y la obligación de restituir todo lo robado, por supuesto». El juicio había durado solo 5 minutos y el implacable tribunal había dictado sentencia. Durante las siguientes 2 horas, Pablo continuó allí, sentado, solo en el despacho de dirección, con los ojos deformados de tanto llanto, mientras sus padres iban a recogerle. Nadie le preguntó más, ni averiguó más, ni siquiera dudó una sola vez. Tenían a su culpable. Sin embargo, afuera el sol brillaba, y cuando el niño creyó que todo estaba perdido, el tibio resplandor venció a las sombras, y Pablo volvió a sonreír. Porque, aunque no lo parezca, el sol siempre es más fuerte que las tormentas. Su sol era su mamá, y los dos se fundieron en un abrazo inmenso. «Hijo, no me importan las evidencias ni los testigos. Simplemente no creo que lo hayas hecho. No lo creo, pase lo que pase. Dime qué ha pasado realmente». «Uf, qué alivio. Ahora sí valía la pena hablar. Por fin alguien le escucharía sin juzgarle de antemano. Verás, mamá, ayer estuve solo, como siempre, en el patio del recreo. Ya sabes, los chicos parecen aburrirse conmigo. Comencé entonces a seguir a unos pajaritos para dibujarlos. Se pusieron a comer justo enfrente a la ventana de mi aula. Fue entonces cuando de repente vi cómo unos chicos de sexto hurgaban en el armario de la maestra. Salí corriendo a avisar, pero no había nadie. Supe que tenía que defender nuestro viaje de fin de curso. Era el sueño de todos, pero cuando llegué, ya no estaban. Los vi claramente y ellos a mí. Es verdad que me acerqué, y es verdad que desobedecí, porque está prohibido meterse en el aula durante el recreo, pero solo lo hice para ver cuánto se habían llevado. Cuando abrí la hucha, ya no había nada. Me puse muy mal, mamá. No lo podía creer. Pero lo peor fue que luego, en la calle por la tarde, me estaban esperando. Me amenazaron, mamá. Por eso me callé. Por eso y porque me di cuenta que, de todos modos, nunca me creerían. Jorge me vio y ni siquiera me preguntó. Me juzgó y me condenó sin mediar palabra. Yo no he robado nada a nadie. Nunca lo he hecho y jamás lo haré, dijo Pablito, con una voz rotunda y firme, que solamente se quebró al brotar las lágrimas. La mamá de Pablo le acompañó nuevamente hasta el despacho de la directora y explicó los hechos. Además, dijo que Pablo estaba dispuesto a identificar a aquellos chicos. La directora y Paula se sintieron muy tristes por no haber dejado explicarse a Pablo, y el bedel confirmó que vio a aquellos chicos de sexto saliendo de la clase de la señorita Paula durante el recreo. Muy pronto el asunto se resolvió, y aquellos chicos de sexto devolvieron lo que habían sustraído. Cuando Jorge se enteró de la verdad, se sintió muy avergonzado de haber juzgado a Pablo tan deprisa y sin haber hablado con él. Si lo hubiera hecho, tal vez podría haberle ayudado. Aquel incidente nos enseñó a todos los de la clase algo muy importante. Nunca podemos juzgar ni acusar, nunca, ni siquiera cuando creamos estar haciendo justicia, porque aún entonces puede pasarnos como les pasó a Jorge y a Pablo. Si pensamos algo de alguien, lo primero debería ser hablarlo con la persona, no con los demás. Hijo mío, las cosas rara vez son lo que parecen, agregó mi oronda abuela María cuando se lo conté, mientras pelaba unas patatas para la tortilla de la cena. Al fin y al cabo, continuó, ¿de qué nos sirve la justicia si para obtenerla renunciamos al camino del amor? Como dice un refrán indio, antes de juzgar a alguien, debemos andar 3 lunas con sus mocasines. Supongo que en nuestro caso sería, antes de juzgar a alguien, debes andar durante varios días con sus zapatillas de deporte, o algo así. El caso es que me quedó claro que no podemos juzgar a los demás a la ligera, porque casi siempre nos vamos a equivocar y vamos a hacer daño. ¡Ole por mi abuela, la más sabia y la más buena! Producido por hopmedia.es.